te nací una vez abandonado. Después creí morir desesperado. Luego yo me encontré ilusionado. Ay de mí, ¿qué hago así? Quiero vivir porque soy duro de matar, matar. Porque conmigo no podrás, podrás. Perdiste tiempo al apuntar llaves. Estoy herido, pero no a tus pies. Porque soy duro de matar, matar. Porque conmigo no podrás, podrás. Anduve por el suelo, ya ves, estoy de nuevo, como queriendo empezar.